no consigo ahogar esta melancolía. No me quiero resignar a verme solo. No consigo vivir sin su compañía. Y aquí en mi soledad quiero gritar, gritar, gritar, gritar que aún la quiero. Brindar con la ilusión de que eras mía. La veo frente a mí con su alegría, bailando en las burbujas de aquel vals. No la puedo olvidar, no la puedo olvidar. Y hoy yo voy a brindar por su vida y la mía. Aún me guía más su voz, que está aquí todavía. Hoy la quiero evocar, no la puedo olvidar. Para mí ya no hay más noches, no hay más días. Se ha detenido el tiempo con su imagen. Ella nunca marchó, ella era mía. Y aquí en mi soledad quiero gritar, gritar, gritar, gritar que aún la quiero. Brindar con la ilusión de que eras mía. La veo frente a mí con su alegría, bailando en las burbujas de aquel vals. No la puedo olvidar, no la puedo olvidar. Y hoy yo voy a brindar por su vida y la mía. Aún me guía más su voz, que está aquí todavía. Hoy la quiero evocar, no la puedo olvidar.